Nunca olvidaré las noches de calor, tu forma de amar a las horas de pasión. Extraño nuestro amor en cada amanecer. Fue contigo que aprendí a querer. Con tu adiós yo sé que me perdí. ¿Cómo vuelvo a tener tu corazón? ¿Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor? Vuelve ya, que se va mi vida y no estás. ¿En dónde estás? Oír como ayer tu voz, siento que aún estás por donde yo voy. ¿Qué lo haría por volverte a ver y no dejarte ir? Al perderte no sé qué hacer, lloro por ti.